¡Hala, Paco! Por Dios que la respetara, llorando me lo pedía. Por Dios que la respetara, yo viendo que me quería, yo de su cuerpo abusaba, ella callaba y sufría. Indignó aquel beso que le di, y aquel beso le indignó ya los tres o cuatro días. Otro beso me pidió, ay, algo primero te tendría. Le hice pecar y pecó.